Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 27 de agosto, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, como siempre, Luis Arloyo. Y en la locución, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo, y quien les hable, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan hoy a las 8 de la mañana en La Tierra de los Míos. Pueden seguirnos a través de las redes sociales por Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural, por Twitter como @IPCBicentenario. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9, y a nuestra emisora por @AlbaCiudad. Bueno, muy buenos días, Eduardo, muy buenos días, Geraldine, y a toda la audiencia de Alba Ciudad. Hoy tenemos una agenda y como tema central lo que tiene que ver con las edificaciones patrimoniales. Para ello vamos a estar entrevistando a Miguel Rodríguez, que es ingeniero civil. Pero también tenemos en el estudio ya dos copleros. Aquí nos vestimos de sabana el día de hoy, porque tenemos, por supuesto, el orgullo del IPC, Euclides Martínez, quien es cantante, achagua, pureño. También tenemos al profesor Freddy Arévalo, quien es el cantautor del llano. Vamos a estar conversando con ustedes más adelante sobre lo que es la actividad cultural. Perfecto, y cuando son las 8 y 5 minutos, vamos de una vez con nuestro primer tema musical, precisamente la mula del profesor Freddy Arévalo, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo tenía una mula blanca que me traje de Guayana, del pueblo de Tumeremo, un sábado en la mañana. A la mula me la traje por aguas del Orinoco, porque tiene mala maña, camina muy poco a poco. Pero esa mula, caramba, tiene una idea, que cuando me monto en ella, la mulita corcovea. La mulita corcovea, caramba, ¿por qué será? ¿Será que las peladuras no me la dejan andar? Porque me patea, porque corcovea, corcovea. Porque me patea, porque corcovea, corcovea. Porque me patea, porque corcovea. El que me vendió la mula me dijo que era mañosa. Cuando la voy a ensillar se pone moriquetosa. Por eso me la llevé para el Palmar de los Rosas, con un chaparremelero pa' quitarle lo sabrosa. Pero esa mula, caramba, tiene una idea. Esa se la quito yo a fuerza de palo y manea. La mulita corcovea, caramba, ¿por qué será? ¿Será que el sillón es viejo y la grupera es prestá? Porque me patea, porque corcovea. Porque me patea, porque corcovea. Porque me patea, porque corcovea, corcovea. Tobar, trancaíta, compadre. después la llevé a conocer a Portuguesa. Y llegando a Papelón, por poco la dejo tiesa. Fue de un palo que le di por medio de la cabeza. Porque esa mula es muy bruta, no parece guayanesa. Pero esa mula, caramba, tiene una idea. Que cuando me monto en ella, la mulita corcovea. La mulita corcovea, caramba, ¿por qué será? ¿Será que la cincha aprieta donde no debe apretar? Porque me patea, porque corcovea, corcovea, porque me patea, porque corcovea, corcovea, porque me patea, porque corcovea. A pasar un año nuevo me la traje pa' Caracas, un poco más de camino y la mulita me mata. Me la llevé pa' Barinas, me la llevé para Apure. No termino de contarle las aventuras que tuve, pero esa mula, caramba, con esa idea, esa se la quito yo a fuerza, palo y manea. La mulita corcovea, caramba, ¿por qué será? Porque mula es mula y mula siempre será. Porque me patea, porque corcovea, corcovea, porque me patea, porque corcovea, corcovea, porque me patea, porque corcovea, porque me patea, porque corcovea, porque me patea, porque corcovea, porque me patea, porque corcovea, corcovea, porque me patea, porque corcovea, porque me patea, porque corcovea, porque me patea, porque corcovea. Seguimos. 8:09, continuamos con La Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Continuamos con La Tierra de los Míos para la Ciudad 96.3 FM. Hoy, recordando, 27 de agosto, varias actividades en el IPC. Es momento de nuestra primera sección del día, breves patrimoniales con todo el acontecer noticioso de nuestro instituto. Breves patrimoniales. Y en esta oportunidad ya tenemos a... compañero del IPC que va a estar entrevistando a Xavier Rondón, ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido al programa Tierra de los Míos. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ingeniero. Bueno, la oportunidad de hoy del contacto es para conversar esta gran responsabilidad que lleva usted dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, es precisamente con el área de edificaciones, edificaciones que busca lo que es restaurar todas estas estructuras patrimoniales. Háblanos un poco de cuál es el desempeño que usted realiza allá en el Instituto de Patrimonio Cultural. Bien, el pequeño aporte que nosotros hacemos es llevar la restauración, la contratación, el seguimiento de las remodelaciones, restauraciones de las obras patrimoniales y no patrimoniales también. Contrataciones, seguimiento, inspección, entre otras cosas. Ahora, ingeniero, esa inspección y lo que busca también esa restauración, evidentemente es conservar estos bienes que tienen un valor tangible, también valor intangible para la sociedad venezolana y, por supuesto, para el mundo. Háblanos cómo son los procedimientos para poder determinar y detectar de que precisamente tiene un valor patrimonial. Bueno, los valores patrimoniales, en realidad, los... como te digo, lo cuantifica el IPC a través de la Dirección de Protección Integral. A nosotros, como aporte nos llega es restaurar, recuperar las instalaciones que están en mal estado, por decirlo así, y algunas que construcciones y adecuaciones nuevas que se hacen también. Se hace por medio de inspecciones, se evalúa, se hace un cómputo métrico para la cantidad de obras, se monta un presupuesto y se llaman a concurso las empresas para ser contratadas. Y durante el transcurso de la obra, nosotros llevamos la inspección y supervisión de la secuencia de la obra, en lo que se ejecute con la debida calidad y todo de acuerdo a las normativas existentes. Ahora, ingeniero, más allá de las normativas, ¿no? Y esto voy a lo que tiene que ver de la política del Instituto de Patrimonio Cultural, que es precisamente involucrar a la comunidad en todas las actividades de seguimiento, de protección, de registro y también de lo que es la puesta en uso. Y en el caso de edificaciones, los mecanismos que activan, por ejemplo, si existe un bien patrimonial, la comunidad plenamente podría ejercer una propuesta donde en un acompañamiento técnico, evidentemente, del IPC, para lo que tiene que ver un proceso de restauración. ¿Cómo sería ese procedimiento? Bueno, sí, el ejemplo de Reverón. Reverón en realidad fue un seguimiento de la comunidad en acompañamiento con el IPC y ARTE, varias instituciones, y se llegó, después de más de un año, a hacer la cuestión de lo que es la restauración del castillete de Reverón, del área del castillete de Reverón. Y qué bueno lo del área... Dígame. Sí, adelante, ingeniero. No, que en realidad allí tuvo bastante peso lo que fue la comunidad. Sí, ahí vamos a destacar también, y a propósito, lo que tiene que ver con este proceso de restauración del castillete, y vamos a profundizar un poco más, ingeniero, este proceso que se realiza, esto para lo que reivindicar lo que es la imagen y el legado de Armando Reverón. Entendemos que ese proceso, y sobre todo la comunidad, es un proyecto donde se establecieron mesas de trabajo, donde participó la comunidad y, por supuesto, con la guía de ustedes como Instituto de Patrimonio Cultural, entre otras instituciones. Cuéntenos un poco, sí, cómo se establecieron esos criterios. Sí, fue un proceso que creo que se llevó más de un año. Yo intervine ya desde hace poco, desde mediados del año pasado para acá, pero ya venía corriendo desde creo que hace más de 2 años. En La Guaira se hicieron alrededor de, creo que 130 reuniones, mesa técnica, algo así. Con los aportes de ellos se implantó un proyecto, el cual asumió el ICC, función de unos parámetros que había, ya de unos levantamientos que hubieron antes y después del deslave. En función de eso se hizo un proyecto arquitectónico de instalaciones la presidencia, un decreto para la recuperación de Reverón. Se hizo el año pasado ya la licitación y se contrató, y estamos con el inicio de las obras. ¿Y en qué comprende las obras, ingeniero? Porque entiendo que la pauta allí, de alguna manera, lo marcó o lo sigue marcando, lo que es la comunidad. ¿En qué va a consistir este proceso de reconstrucción del castillete? Entendemos que tiene también un área de servicios, de exposiciones, de talleres. Sí, el proyecto comprende la restauración del área donde estaba el castillete Reverón. Es aproximadamente un área de 400 metros cuadrados, donde estaba lo que era la vivienda de Reverón y sus talleres. Adicional a esto, hay un proyecto de un edificio de servicio que va adosado a lo que es el castillete. La contratación de la obra comprende la ejecución de la obra total. Claro, en el proceso de la obra siempre se presentan los imprevistos, pero la contratación está hecha por el total del proyecto de Reverón. Ok, y hasta la fecha, ¿cuál ha sido el proceso de participación también de la comunidad? Porque permanentemente se encuentra haciendo ese acompañamiento, y nosotros lo evidenciamos cuando fue el proceso de inauguración. Allí, por supuesto, el Consejo Comunal, el líderes comunitarios, junto a autoridades como el ministro, también que hizo presencia, el alcalde, el secretario general de gobierno, el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, entre otros, y el gabinete, por supuesto, estuvieron allí haciendo fuerza y colocando lo que fue la primera piedra. Pero quiero insistir en este tema porque la comunidad tiene un papel protagónico, ¿no?, en estos espacios, en este proyecto. Indudablemente, seguimos apoyándonos con la comunidad, porque hay muchos renglones en realidad que ellos son el puntal para nosotros, con la intervención de los vecinos, una serie de cuestiones que son incuantificables a la hora que hace un proyecto, pero que cuando se inicia la obra aparecen de repente. Y la comunidad ha sido apoyo para todo aquello, y sigue siendo el apoyo. O sea, todavía nosotros seguimos trabajando con la comunidad. Y el proceso de contratación, en el caso de las empresas, cumple con todos los parámetros establecidos de ley, ¿no? El proceso se hizo de acuerdo a las normativas de ley. Además, se hicieron 3 procesos. Los 2 primeros fueron declarados desiertos porque las empresas no cumplían con las normativas, con las exigencias de los pliegos de licitación. El último proceso asistieron 4 empresas, legal, técnica y administrativa, y se asignó a una empresa, la empresa Valda Construcción. Para su momento, las empresas cumplían cumplían y siguen cumpliendo con todos los requisitos de ley, inscripción en el registro electoral, en el registro nacional de contratistas, su solvencia, todo en realidad está al día. ¿Y en qué consiste la primera etapa, ingeniero? La primera etapa, la llamamos primera etapa porque en realidad cuando se hace una construcción, el movimiento de los recursos es posible que se vaya moviendo. Y llamamos, pero la primera etapa sería un castillete y continuamos con lo que es el edificio de servicio. Al construir los talleres de Reverón, la Churruata, restaurar su capilla que quedó allí, y luego iríamos con la construcción del edificio de servicio. Entendemos que también esto incluye el aspecto socioproductivo, ¿no?, que fue abordado en la mesa técnica. O sea, no es solamente reivindica, por supuesto, la obra, el Maestro de la Luz, sino que también que involucra a las comunidades en unos aspectos de producción social. Sí, en realidad, en cuanto a eso, yo como ingeniero, si le confieso, estoy un poco ignorante de la cuestión, ¿no? Pero sí, he oído que tiene su planificación. Cuando termine aquello, algún ente irá a direccionar todo aquello, pero es con la cuestión de la participación de ahí, tengo entendido. Y enero, por otra parte, también están realizando importantes obras de restauración. Háblanos un poco de lo que es la Casa Bicentenario. La Casa Bicentenario es un proyecto de integración de las edificaciones antiguas de la Corte Suprema, de la vieja Corte Suprema y la Biblioteca Nacional. Allí se están integrando las dos estructuras para construir un solo ambiente que llaman la Casa Bicentenario. Estamos en la primera etapa, lo que es la restauración del área de la antigua Corte Suprema. En realidad es un proyecto bastante ambicioso que se debe llevar de varias etapas. Inicialmente se están trabajando en función de dos o tres salones, inicialmente para exhibiciones, museología, según tengo entendido. Ese inició en enero de este año también. Posible que en octubre estemos terminando ya con la primera etapa. Perfecto, ingeniero. Háblanos un poco y ya para despedir el contacto, el trabajo que está realizando también en San Mateo, en Aragua, lo que tiene que ver con el ingenio Bolívar. Sí, este es otro proyecto, lo que es la construcción del Parque de la Juventud Bolivariana. Se va allí a implementar en el área de las caballerizas, el área de las lo que eran las antiguas oficinas, la vivienda del caporal. Por eso también que se llevó a principios desde el principio de año. Se contrató hace dos meses ya. Está en los preliminares de inicio. Y esperamos que en el lapso de ocho meses se concluya lo que es toda la adecuación de las caballerizas, todo lo que contempla el primer contrato. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo, por establecer el contacto y bueno, vamos a seguir profundizando sobre todas estas actividades que viene realizando en la restauración a través de la que es la Oficina de Edificaciones. Era con nosotros entonces Miguel Rodríguez, ingeniero civil, quien nos estaba dando detalles sobre todas estas importantes obras que se están realizando en el país. Eduardo. Sí, él se desempeña como director de edificaciones patrimoniales allá en el IPC. 8:21 minutos, segunda pausa musical, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos por Aloha Ciudad 96.3 FM. En una tarde serena con un cielo amarillento, bajo un cristal de tormentos, aire de amor y sirena. Desembarcando en las costas orientales, después de cruzar los mares, vuelvo a pisar esta tierra. Camino viejo, yo vengo desde el oriente, a recorrer nuestra sabana pureña y a verte mientras ordeñas los recuerdos de mi infancia y envuelves con su fragancia lo que mi vida me enseña. Se oye un cuatro bullanguero y un alpargateo de baile y un pedestal en el aire del arpa que va primero, acompañando con arte y con melodía, con capacho y picardía la pura voz del coplero. Camino viejo, me diste la inspiración para que vuele mi pensamiento hacia el cielo y así escribirle a mi suelo el amor que mi alma siente y aquí en mi

grupos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 27 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de Fabiola José y Leonel Ruiz. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. En 30 minutos comienza ¿A quién no le va a gustar? Produce y modera Lisdet Ramos. ¿A quién no le va a gustar? Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Ocho veintiocho minutos, retornamos a la tierra de los míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Esto es Alba Ciudad, 96.3 FM. Y vamos con nuestra segunda sección del día, Testigos Patrimoniales. Testigos Patrimoniales. Y hoy los testigos vienen por partida doble. Tenemos a Jonis Martínez, él es ingeniero civil, trabaja precisamente en nuestro instituto y es cantautor del llano, igual que el compañero Freddy Arévalos, quien también es cantautor del llano y se está desempeñando en estos momentos como el profesor de cuatro de los niños y niñas del plan vacacional del IPC 2015. Así que los tenemos ya a los dos en cabina y dejamos con José David para que los entreviste y converse con ellos sabroso del llano, ya que también es tu tierra, ¿no? Sí, señor, como llanero, veguero, guariqueño, y de verdad bastante contento y que nuestro estudio hoy se llena de folclore, se llena de sabana. Y también, bueno, Jonis, bienvenido a nuestro programa, profesor, bienvenido. La verdad que es un orgullo tenerlos porque representan lo que mayormente se considera tradición y lo más representativo de nuestro llano. Ingeniero, usted es el hombre apureño, de Achagua, coplero, que tiene ya una primera producción discográfica donde, como tema promocional, tiene un niño abandonado. Cuéntenos un poco de este tema. Bueno, sí, muy buenos días. Estamos aquí en cabina, como se dice, y en este prestigioso programa, La Tierra de los Míos. Yo paso a ser parte de esa tierra. Correcto. De la cultura de Venezuela. Como ya usted lo decía, yo vengo del estado Apure, de Achaguas. Criollito, más criollo que un saco de tusa, como se dice. Y siempre manteniendo mi dialecto y mi humildad de campesino, pues. Mucha gente se va de su tierra por uno o dos años y cambian hasta su dialecto de hablar. Y cuando vuelven al llano, les hace daño el polvo, la tierra y el sol. Bueno, a mí no me hace daño nada de eso. Yo sigo siendo igual, campesino y veguero. Entonces, como mencionabas allí, mi primera producción discográfica, son 10 temas muy lindos, la mayoría son dedicados al amor, pero está el número 2 allí que se titula Un Niño Abandonado. Este tema nace porque, bueno, parte de mi vida, a la edad de 7 años, fui abandonado por mi madre. Ella se fue y me dijo que, hijo, el domingo te vengo a buscar. El domingo llegó, pero ella no ha llegado todavía. Dios bendiga a mi madre por allá donde esté, la quiero y la amo igual. Y también este tema lo entrelacé allí un día que salí de la torre del Ministerio de la Cultura y vi dos niños abandonados por allí y como tengo la esencia de cantautor, enseguida nació el tema, un tema muy lindo. Conmovedor, sin duda, y que también es un mensaje, ¿no? Correcto, es un mensaje. Una responsabilidad social que se debe tener con los niños y niñas y desde temprano, no solamente en la improvisación, sino también en la planificación familiar, que es necesaria. Yo creo que a través de este tema contribuye muchísimo a crear conciencia ciudadana. Exactamente. La mayoría allí en esos 10 temas, en cada tema va un mensaje, ¿verdad? Directo. Por lo menos en ese del niño abandonado, las veces que lo he cantado en eventos, me ha llegado gente. Luego allá, mujeres llorando. Habrá su impacto allí y habrá el por qué van a buscar el disco, porque se identifican con el tema. A lo mejor han sido abandonados ellos o ellos abandonaron a sus niños. Háblanos un poco de tu trayectoria, ingeniero. Ah, bueno, yo nací por allá en el año 76. Soy un muchacho todavía. 1976, claro, sí. A orillas del río Matillure, que eso es en Achagua, un río que hay ahí muy hermoso, a pocos metros de la iglesia católica que existe en la población de Achagua, la tierra del Nazareno, como dicen. Y allí me crié hasta los 17 años que salí de la sabana. Pero en mi trayectoria de muchacho, dedicado a la siembra de algodón, de frijol, de yuca, de maíz. Propio llano. El propio llano. Qué cosa tan buena un frijol y, con pasta de la corta. Mire, compadre, el plato mío preferido es el picadillo. Usted dirá, ¿qué es eso picadillo? Esa es carne salada con arroz. Así como hacen el arroz con pollo. Pero eso es una delicia. Y bueno, en mis días me mandaban a casa de mi abuela, ¿vale? En una burrita y un saco de frijol encima. Y un día la condenada esa se ha molestado conmigo y me pegó un mordisco, me mordió una rodilla. A los 3 días se murió, ¿vale? Menos mal que me pusieron toxoides, si no me hubiese muerto con ella, mi hermano. ¿Ves? A los 17 años salí de allá de los senderos de Apure, ingresé al ejército. Allí duré 2 años en el ejército y te puedo decir que ya tengo 20 años por aquí, pero con mi esencia de llanero. Sigo siendo llanero. ¿Y en el canto, Johnny? Y en el canto, bueno, cantaba, comencé a cantar desde muchacho allá Barrancas de Arauca, Fiesta en el Orza, Linda Barina. No, clásico. Que en el instituto la canté el año pasado, Linda Barina, allí canté varios temas, inclusive de cantautor Julio Miranda también. Pero eso era una delicia, es una delicia para mí el cantar. Yo a cada momento y en cada instante estoy cantando, le canto al amor, le canto a Dios, por supuesto a la mujer, que es algo precioso para uno, le canto a los niños. Y los temas nacen en una inspiración. Hay un tema en esa producción, en la primera, que se titula Para mí, amor, para ti, amor, dedicado a mi esposa. Estaba yo sentado en el porche de mi casa y me pongo a ver la luna así brillante. Y de allí salió el tema dedicado a mi esposa. Cuando estuve en una entrevista en la radio allá en Yare, que por cierto es cultural también, un programa cultural que hay allí, canté ese tema y me dicen los niños míos que mi esposa lo que decía era llorar, mi hermano, de la alegría, de la emoción, pues. ¿Ves? Y ya tengo 20 años con mi esposa. Qué todo bueno. El tiempo que tengo, que me vine del llano, lo he dedicado a mi esposa y a mis hijos. Que Dios lo siga bendiciendo. Amén, amén. Lo bendiciendo. Y veo que aquí en los temas tienes precisamente inspirado en el amor, ¿no? Por ejemplo, sí. Fíjense que el primero, el amor todo lo puede. El amor todo lo creo puede. Creo que es un mensaje también. Correcto, importante. Un mensaje, porque allí me fui a términos cristianos, términos bíblicos, donde dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo espera. Cuando se quiere y se ama, están esos 4 factores. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre y todo lo espera. El que sabe amar de verdad, sabe esperar. Ahora, ¿por qué llanero nos gusta, chicos? Esos pasajes lastimero, como dice Jorge Guerrero. Bueno, ahí está otro. Bueno, yo me enfoqué en ese. Ahí hay como 5 temas dedicados al amor. Hay uno que es el titulado El amor con doble rostro. ¿Sabes cuál es ese? Cuando tú estás tan enamorado de una chica y la chica se enamoró de otro, ¿vale? Y se fue con el otro. Un amor con doble rostro también está allí. Temas muy, muy buenos. De mucho mensaje, pues. ¿Ves? ¿Y eso viene de dónde, Johnny? ¿De las serenatas apureñas? Eso viene, bueno, de la serenateando sabana, pequeño. Serenateando. Algunos son testimonios. Algunos son tiempos vividos. Así nacen las canciones. Sé que tienes también La creación, Se perdió el amor, Al fin encontraré el amor aquí. Sí. La canta del llanero también. La canta del llanero. Bueno, ahí te habla de las sabanas, de Apure, de donde vengo. Y esa canta del llanero nos lleva a lo que es lo más representativo de nuestra tierra. Tiene elementos de importancia porque recopila para ustedes que interpretan nuestra música venezolana lo que son esas vivencias. Claro, lo que es la vivencia, lo que es el sentir. Amar no solo al llano, sino amar a Venezuela. Para mí toda Venezuela es un llano, es un epicentro de la esencia de la cultura, de la esencia del amor y de la paz que todos queremos. Profesor Freddy, precisamente esa esencia, usted que es maestro del cuatro y también es cantautor del llano, pero es un poco esa esencia también que nos caracteriza. Bueno, ante todo, los buenos días. Estoy muy agradecido de la invitación que me han hecho acá al programa La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. A ti, José David, que eres mi paisano, a Eduardo Pérez, a Geraldine Valor. El saludo, valor, ¿no? Sí. Valor de peso, de sí. Costo. Valor guerra. Bueno, agradecido, de verdad. El saludo para la Gran Caracas. Muy motivado hoy en esta mañana maravillosa de estar acá en estos estudios, proyectándome como siempre, ¿no? En lo que siempre he hecho desde que me vine de Oriente fue con esta intención de proyectarme, darme a conocer como lo han hecho grandes artistas hoy en día conocidos a nivel nacional e internacional. Bueno, yo me he dedicado al canto. También estoy en la música. Hablar un poco sobre la música, profesor. Bueno, como tallerista de cuatro, realmente soy un poco nuevo, ¿no? Claro, como conozco más o menos el instrumento, sobre todo el cuatro. La guitarra también la manejo, pero más el cuatro. Y bueno, he estado pues dictando, ya llevo dos talleres ahí en IPC, ¿no? En la Casa Joaquín Crespo, en Caño Amarillo, donde traban ustedes, ¿no? Por supuesto. Para mí es, de verdad, ha sido importantísimo y a la vez emocionante, porque trabajar con niños es, de verdad, algo maravilloso. Y es lo que estoy haciendo ahorita, dictando talleres a niños de 8 a 9 años. Y de verdad que es importante dictarle, darle eso que uno, los conocimientos que uno tiene en la música, dictárselo pues a los niños, a que conozcan también la cultura de Venezuela, que conozcan lo que es la esencia de nuestra patria, enseñarles, inculcarles que nuestra música es linda, y eso es importante, que ellos vayan naciendo queriendo a nuestra patria, a nuestra cultura. Bueno, y yo agradezco mucho a la señora Graviela, la licenciada Graviela, María Graviela, que fue la que se interesó pues de que yo dictara estos talleres allí, y de verdad que estoy muy contento de que ojalá, por lo que he escuchado, se va a extender, porque ya el segundo taller acaba de concluir. Son por la cultura, son 20 horas de clase que se dictan, y ya fueron dictadas, ¿no? Pero parece que voy a quedar hasta diciembre, ya directamente por la institución, por IPC, dictando los talleres, aprovechando también el plan vacacional que hay allí de los niños. Bueno, mira, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y que, profesor, queremos agradecer en nombre del Instituto de Patrimonio Cultural y por supuesto a través de la rectoría de María Gabriela, que es la jefa de lo que es, sí, esta unidad. Claro. De lo que es el programa pedagógico que se ejecuta, que usted esté con nosotros inculcando valores a través de la música. Yo creo que esto es importante, y con el instrumento del cuatro. O sea, eso habla de nuestras tradiciones, eso habla de nuestra cultura, eso habla de nuestra identidad nacional, y es precisamente el objetivo de nuestro programa de radio y un portafolio comunicacional que estamos transformando, que en su momento lo vamos a anunciar, pero va a llevar lo que es la tierra de los míos, porque sentimos que es nuestra tierra, sentimos que es nuestro espacio, y ustedes como colaboradores y como activistas de la cultura, para nosotros es vital esa relación articulada, que no solamente con las instituciones, sino también con quienes hacen vida. Reiteramos lo que es la parte cultural. Ahora, profesor, ¿por qué el 4? ¿Por qué la elección del 4 para usted? Bueno, el 4 es como... ¿Qué significa? Bueno, el 4 es el instrumento, pienso yo, que principal, ¿no? Siempre quise aprender a tocar el arpa, pero 32 cuerdas. Aunque los músicos, me doy cuenta que los que tocan el arpa... Son arte. Un arte, y afinan eso en pocos segundos, ¿no? Le decimos, Johnny, la camuruca ya en la camuruca. Pero bueno, a mí me gusta el 4. Me inicié con el 4 allí en Anaco, en mi tierra. Soy anzoátiguense, Y bueno, desde allí, después que aprendí a tocar el cuatro, pasé a ser cantante. Lo fuerte mío ahorita es intérprete, pues soy cantante de música llanera. Tengo 5 producciones, tengo una en vivo, es el Teresa Carreño en vivo con Vidal Colmenares, donde qué bueno, hago un contrapunteo. He hecho homenajes, le hice un homenaje al Pollo Richuna, al Gabán Tacateño, ahí en la sala José Félix Rivas, conjuntamente con el señor Toñito Naranjo. En fin, hemos hecho un gran trabajo, de verdad. Y bueno, el cuatro es un instrumento que los cantantes nosotros siempre cargamos, pues, como reliquia, un cuatro. Es difícil que un cantante no sepa tocar un cuatro, hay pocos, de verdad. Y ese es el instrumento que más yo quiero, el que siempre... estoy con él porque ensayo mis canciones cuando voy a montar el nuevo repertorio para las giras que normalmente hago, porque canto a nivel de ferias. Recientemente estuve en la feria de Cantaura. Ahora voy para el 8 de septiembre, voy a estar en Anaco, en la honor a la Virgen del Valle, que es, ahí hacen una fiesta. Las ferias son de verdad grandiosas, ahí van artistas internacionales y lo mejor de la canta sabanera, Reinaldo Arma, Cristóbal Jiménez, muchos artistas, y después, bueno, allá los recibimos, yo soy uno de los invitados siempre, anualmente. Qué bueno, profesor. Y andamos desde el año 87 que vine a Caracas, hemos hecho, verdad, un gran trabajo a nivel radial, de televisión. Hace poco, el miércoles pasado, estuve en TVs, en vivo. El próximo viernes 4 de septiembre a las 7 de la mañana voy a estar en una gran entrevista que me hicieron allí, ya está grabada, se llama Al Día. Si tienen la oportunidad de ver esa entrevista, es que habla de los proyectos que tengo en camino, pues, lo que estoy haciendo, lo que vamos a hacer. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Y a nivel de cultura, bueno, es esto lo que estamos dictando, los talleres. Por cierto, mañana va a haber una programación allá en la Zaranda, ¿no? Sí. La Ludoteca. Ludoteca. Sí, profesor, y Eduardo. Sí, vamos a entregar certificado a los... Ahora, sí, mañana va a haber una demostración de los niños para los trabajadores del IPC, para la comunidad. Y bueno, ya el cierre del plan vacacional, que es mañana viernes. Mañana el cierre del plan vacacional. Aunque ya nos adelantó el profesor que seguirán las clases de 4 hasta el mes de diciembre. Sí, sin embargo, se están ajustando una agenda, ¿no? Para lo que tiene que ver con lo de mañana. Exactamente. 8:44, es momento de la tercera pausa musical. Okay. Y ya retornamos y seguimos hablando desde Achaguas y desde Anaco. Ah, Oriente. Aquí en cabina en Alba Ciudadano 26.3 FM. Ya venimos. Caramba, mi Venezuela, porque te amo y te quiero. Voy a cantar unos versos que nacen de mi cerebro. Del llano siempre hablarán como hablar de los esteros. Y andarán por todo el llano sembrando viejos recuerdos. Con arpa, cuatro y maracas y mi garganta altanera, llevaré a nuestro folclor a pasear por Venezuela. Me llevaría a mis amigos, mis hermanos y mis colegas, sembrando en cada rincón el joropo de mi tierra. ¡Qué linda es mi Venezuela! Yo estoy luchando por mi bandera, porque eres linda, porque eres bella. Yo te regalo estas coplas sabaneras. Zapatero Javier Carrasco, ese es llano le sobrado. Gracias mi Venezuela, de verdad que estoy contento, porque me estás enseñando a ser un coplero honesto, de esos que le canta al llano a través de su talento. Yo siempre ando cantando por defender a lo nuestro. Qué linda es mi Venezuela, viva mi patria y su bandera. Qué linda es mi Venezuela, son para ti estas coplas sabaneras. La luna y las estrellas, por eso mi tierra es linda, por eso mi tierra es bella, por eso estoy orgulloso de cantarte Venezuela. Tú eres mi patria, tú eres mi tierra, de la sabana, eres la reina, tú lo eres todo, eres muy bella, te conozco. Son las 8:47. Seguimos aquí en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM con los cantautores Freddy Arévalo y Jonis Martínez, quienes nos están hablando acerca de lo de su profesión, que en este caso es componer y cantar la música llanera. Sí, bueno, estamos en esta entrevista tan, tan agradable con nuestro coplero, con nuestra parte académica. Ahora, tenemos aquí una discusión en lo que propiamente en el llano, profesor, de que hacen esta dupla entre lo que es académico y, por supuesto, lo que es la parte informal, pero que tiene el mismo propósito. ¿Es lo mismo cuatrero que cuatrista? No. Bueno, para mí no. ¿Qué es el cuatrero que en el llano, profesor? Correcto, ese es el cuatrero. Recuerdo que allá en Apuro. Es que roba ganado, yo tuve robo ganado. En Apuro hubo un cuatrero que se traía en aquel tiempo de Colombia 600 reses. Ese sí era cuatrero. O sea, que esos cuatreros, el cuento de esos cuatreros cuando agarran, que son tan finos, dicen: sí, no me prenda la luz porque me corto. Así es. Y pareciera, casi parecido. Se parece mucho a cuatrero a cuatrista, ¿verdad? ¿Eh? Pero tiene significado distinto. La diferencia es enorme. Sí, profesor, hablábamos un poco lo que tiene que ver en el anterior corte, y era que esa actividad que se realiza dentro del Instituto de Patrimonio Cultural, fíjese la relevancia, yo creo que el cuatrico lo escuchamos con orgullo, bien sabroso, ¿no? Cómo le da un ambiente festivo entre todas las actividades, con lo del cuatro, con lo del canto, que estaban los muchachos. Recuerdo que teníamos una actividad con el Centro de Historia, entonces tres muchachos, me recuerdo cuando uno estaba jovencitos, que estaban con el cuatro en la parte de atrás y estaban ensayando. Entonces, claro, todo este ensayo se metía en lo que era ese foro, un foro donde se estaba analizando lo que era la carta de Jamaica. Entonces, miren, muchachos, denos un poquito el espacio. Entonces, ok, seguimos con lo del cuatro. Fíjate lo que es la esencia de todo esto, del cuatro, del canto. En mi zona, en Apure, donde nací, nunca llegué a grabar, ni llegué a dominar el instrumento, el cuatro. Ahora que estoy en Caracas, que debería ser totalmente distinto, pero no es distinto para mí, porque sigo siendo el mismo coplero, el mismo llano, el mismo que nació allá, pues en el pata en el suelo, como le dice uno allá, el que come palo a pique, que llama. No sé si te gusta el frijol rojo con... Por supuesto. Con arroz blanco. ¿Vale? Sabroso. ¿Ah? Ese es el que llaman gallo pinto. Un gallo pinto, comido, ¿eh? Gallo pinto. Y con el suero de ganado, así, por encima, el ají. Eso es criollito, mi hermano. Y eso es tradición. Eso es lo característico cuando uno va a los llanos venezolanos, nuestros cinco estados llaneros. Y sobre todo la esencia también, claro, ¿no? Las personas, la atención. Es increíble cuando uno va a todas estas actividades y que las personas con ese nivel de confianza, con ese nivel de cariño, de educación, ¿sabes? Es decir, también sus bienes nos hacen sentir que son de nosotros. Ah, mire, quédese aquí hay un chinchorro. Mira, hasta lo más humilde, cómo lo ofrecen. Y eso nos hace grande. Yo creo que habla de nuestra venezolanidad, sí, habla de nuestras culturas, o sea, toda esta idiosincrasia, todo este desempeño. Y Johnny, esta primera producción discográfica viene a contribuir, sin duda alguna, esta gama de venezolanidad que tenemos en el país. Fíjate que allí me enfoqué en los temas del amor, pero en esta que viene, que montaré a mediados de noviembre, Dios mediante, o de repente en octubre, para que te calientica allí en diciembre, me enfoqué mucho en la parte de la mujer. La mayoría de los temas van dedicados a la mujer, hablando de la mujer. Tú eres un eterno enamorado. Sí, te voy y aquí en el estudio mandes Geraldine, esa es la voz cantante. Correcto. Bueno. Fíjate lo siguiente, te voy a cantar un pedacito de una que por va favor, allí. Por favor, es acerca de la mujer. Escuchas a voz de coplera de la mujer que está por allí metida en otros mundos. Pues. ¿Ves? Dice así. Oye, mujer, tú que estás tan confundida, metida en una cantina y hasta vendiendo tu cuerpo. Estás a tiempo si quieres cambiar tu vida, que recibas el consejo y una palabra de aliento. Mujer bonita, no te das cuenta todo lo que estás viviendo. Y en tu casita están tus niños, los cuales están sufriendo. Al no mirarte ni recibir ese cariño tan tierno. Esa va para la próxima producción del programa. Y con mensaje, olor profesor. Llano, lo que no olor le... llano. Un poquito aquí afónico, pero... Es el acento. Profesor, lo que no le perdonamos y es reclamo público, lo del 4. Lo del 4, sí, chicos. No me estaba imaginando ya aquí el 4. Estoy oyendo, bueno, aquí compartiendo con el ingeniero del canto de Johnny Martínez. Yo estaba en Achagua, chico, y tuve una semana completita en Achagua. Bueno, hablando un pedacito, porque estamos casi en la hora. Y todos los días lo que desayunaba, yo pedía, bueno, para entraba a desayunar palo a pique. Palo a pique, no, picadillo. Picadillo. Y yo le decía, Dios mío, pero aquí no hay otra cosa. Desayuno. Aquí no hay otra cosa. Porque no pediste arepa picadillo, con rabo de picadillo. ¿Sabes qué picadillo? Iguana. El picadillo es lo que va quedando de la carne, ¿no? Eso, el picadillo, es que lo hacen como en sopa. Y ese es el famoso picadillo del guiso. Sabroso, y ese es el famoso picadillo. Pero todos los días es lo que más comen allá, el picadillo. ¿Pero en qué época fuiste tú? Porque fueras pedido, dame una arepa ahí con chigüire, con rabo de baba, con iguana. Dame una arepa ahí. Bueno, no, hace mucho. Todo eso. Bueno, ya con los minutos finales. Con el papa. Si eres allá, tienes que conocer el papa. Ya con los minutos finales, caballeros. Bueno, mira. El mensaje, profesor. El mío. Agradecido, pues, de haber compartido con todos ustedes, en estos momentos, escuchando a nuestro gran amigo, muy auténtico, su habla, criollo, como todos los apureños de allá de Achaguas, allá a la tierra de Carlos Guevara, un gran artista que yo lo conocí personalmente, se nos fue, pero dejó un gran trabajo musical. También con nuestro gran amigo Luigi Loyo, el hombre me lo está matando el frío ahí, la princesa Geraldine Valor, Eduardo Pérez, José David Rondón, gracias por este programa tan bonito, La Tierra de los Míos, y por haberme recibido. Me voy contento, pero triste a la vez, porque no traje el 4 para charrasquearlo. Son reclamos, es una deuda, profesor. Pero lo oyen allá en el instituto, sí van a escuchar 4 rato. Coplero Martínez. Así me voy yo contento también, como se dice allá. Tú sabes que yo hablo criollito. ¿Vale? De más de criollo, el hombre. Con una sonrisa de oreja a oreja. Es más, anda la plaga aquí, pegando. Allá la plaga ya en... Son burreros, y no sabía, ¿no? Sí, ¿sabes los burreros? Que son como más... Ese se llama Puyón, es como Puyón. De aquí allá donde está Luis. Bueno, señores, y con ese Puyón nosotros tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros entonces Johnny Martínez, quien es el ingeniero del canto, también el profesor Freddy Arévalo, que por supuesto también es el cantautor del llano. Eduardo. Bueno, Geraldí, José David, un placer haber compartido con ustedes nuevamente otra edición de La Tierra de los Míos. Ya son las 8:55 de la mañana, hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges. En los controles, como siempre, Luis Arloyo. En la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón y quien les hable, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con Serenata Guayanesa, un tema que va dedicado a todos los niños y niñas del plan vacacional que esta semana finaliza en el IPC. Ay, ay, ay, canto para divertirme, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Como te digo, canto para divertirme, con el canto soy feliz. Ay, ay, ay, ay, más alegre es mi canto, y más alegre es mi canto si el canto es de mi país. Muchachita consentida, y más alegre es mi canto, y más alegre es mi canto si el canto es de mi país. Ay, ay, ay, ay, con una tapa de refresco, ay, de refresco, hagamos un currufío. Mi bordoncito con una tapa de refresco, ay, de refresco, hagamos un currufío. Mi bordoncito para cortar los colores, ay, los colores del crepúsculo encendido. Como te lo estoy diciendo, para cortar los colores, ay, los colores del crepúsculo encendido. En el